bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Esto que comienza se llama Bajando a Tierra, una coproducción de Radio Roja y Radio Ferroviaria. Desde el noroeste de Córdoba, Cruz del Eje, la Cuenca del Sol, San Marcos Sierras y también todo el departamento de Punilla y todas las audiencias que estén escuchando desde el otro lado, aquí saludando otro viernes más. Bueno, en este viaje radial poder contarles y compartir con toda la gente que se vaya sumando, ¿qué queremos transmitir a través de voces y testimonios? En este caso, recuperamos y hacemos un repaso de lo que fue, de lo que se escuchó y de lo que se dijo en las marchas del 8 de marzo y del 9 de marzo en los distintos territorios, en las distintas localidades, pueblos de la provincia de Córdoba. Y más también, nos llegaron unos testimonios y unos registros muy importantes de trabajadoras de prensa también de todo el país, hablando de Corina Duarte de Estación Sur de La Plata, Emilia Calderón de la Ranchada de la Ciudad de Córdoba y otros registros muy importantes también que nos llegaron desde Capilla del Monte, donde se hizo en la plaza, donde se cantó, donde también se hicieron rituales y manifestaciones para poder decir y de nuevo volver a expresarse otro 8 de marzo en este contexto político, económico y social que se está viviendo en estos tiempos. Entre esos testimonios vamos a escuchar a Mariela de Enfo Hermanas, una organización que visibiliza la endometriosis y habla de la importancia de un diagnóstico lo más rápido posible. También habla de cómo se siente, cómo es acompañar y la organización que tienen hace muchos años junto con otras mujeres que se han ido sumando y cómo ha ido creciendo. También a Nancy, mamá de Rocío, víctima de femicidio en La Plata, también poniéndole voz y cuerpo, presencia en estas manifestaciones a esta problemática tan profunda que se sigue repitiendo, que sigue repitiendo patrones en cómo todo se desarrolla, en cómo la violencia sistemáticamente avanza sobre las mujeres, sobre las jóvenes, sobre las adolescentes y cómo eso afecta de tal modo también a la sociedad, cómo familias se pueden llegar a quebrar y una fractura muy importante, ¿no? Como es perder a una hija víctima de un femicidio, hablando en este caso justamente de la tasa muy grande de femicidios que hay a nivel nacional y también relacionándolo con nuestro territorio, una preocupación muy profunda tanto de las organizaciones como también de las mujeres y de las personas que habitan estos territorios, de que esa problemática sigue latente gracias a también muchas organizaciones y asociaciones y también algunas instituciones formales que logran articular y que pueden darle una respuesta a esto que es la problemática de la violencia de género, ¿no? La violencia por ser mujer y tanto que toca reflexionar al respecto. Y de organización social. Estado que determina las condiciones laborales de las mujeres y las personas trans travestis que han estado excluidas de todo tipo de protecciones laborales. Que logramos años después para que fuera reconocido, como es el trabajo doméstico. Porque decían, no, si no es trabajo, es lo que les corresponde por ser mujeres, tienen que cocinar. Callando la vida que danza, frenética, y amanece solo por ser, solo siendo, desde la flor y la mariposa. Verbo, pan, consuelo, palabra, en el cuerpo de las mujeres, donde habitan los sueños, se desborda el canto, el llanto, la sangre de los ríos, ya sin sueño y sin peces, cuando el hambre es guerra, es genocidio, es inconsciencia. En el cuerpo de las mujeres, el miedo tiene nombre. En la última mirada al cielo, quema, quema, desgarra, vistiéndose de muerte. Ajá, ajá, yeah. Me hice las manos, yeah. También me hice los pies. Me pegué una llanta y amigo a otra también. Ajá, ajá, yeah. Me hice las manos, me hice los pies. Me pegué una llanta, amigo a otra también. La pincha inmaculada, desde pobre lo sabes. No costó una banda, lo logramos, te duele. Cute, pero también soy una head. Me ve ignorante, se me de la cuenta. Me vi tolerante y me ve en la esquina. Dicen Pepe sos gigante y solo tengo 22. No sé por qué sos bicha, podríamos ser amigas. No sé por qué sos tonta, yo no tengo enemiga. Sufrimos mucho, en verdad lo merecía. No te miro el plato, ni tampoco la comida. No puedo recordar en qué pasillo vivía. No me acuerdo ni tu nombre, no fuiste quien vos creías. Con soltera maldita le llamó Sesan de City. En el bajo giro y la churro, en España me pasan piti. Tengo un amigo rocho, tengo un amigo friki. Amigo enganchado, todavía con el tiki. La familia está contenta, shout out para el titi. Mamá está contenta, le nombran a la hija. Le nombran a Daniela, le nombran a Ludmila. El negro dejó la obra, estamos pa' cosa grande. Estamos pa' cosa inmensa, no tira la sangre. Somos de Buenos Aires, pa' nosotros no ofende. Nosotros no ofensa, yo no pierdo nada y esa mierda vos te tensa. Vos tenés mucho más, ¿por qué te fijas en mí? Vos sí que estás mensa, pa' mí no es ofensa. Me hice las manos, me hice los pies. Me pego una llanta, a mi guata también. La picha inmaculada, desde pobre lo sabés. No costó una banda, lo logramos, vos te duele. No recostó una banda y esa mierda vos te duele. Y esa mierda vos te duele. Por mí, como dice mi remera, por mi mamá, por mi hermana, por mis tías, por mis primas, por todas las mujeres que conozco, por todas las que me antecedieron, que permitieron en su momento que yo hoy esté acá, porque algo que me parece fundamental es empezar a tomar conciencia de que todos los derechos que hoy gozamos las mujeres no fueron dados, aunque hay un montón de derechos que todavía faltan conquistar y que sigue habiendo una desigualdad con respecto a los hombres. Hay muchas cosas que se han conseguido y que se han conseguido por muchísimas mujeres sumamente valiosas que se han dedicado a luchar una y otra vez. Vamos a contarle a la gente que hay un cartel que dice: soy la psicóloga que te hará entender que no fue tu culpa. Porque me parece fundamental también la toma de conciencia por parte de las mujeres de que en distintas situaciones de la vida en la que somos sometidas de distintas maneras, tenemos que corrernos de ese lugar de culpa, de sentir culpa por un montón de cosas que nos hacen sentir, en cosas más simples y en cosas sumamente graves, y tenemos que corrernos de ese lugar, y para eso tenemos que primero darnos cuenta de lo que sentimos y para poder generar un movimiento ahí. Y en el relato aparece constantemente esta situación de desigualdad en el trato, en la forma de vincularse, situaciones tan simples como esperar ese mensaje de avísame cuando llegás, y que cuando ese mensaje se exige a la otra parte, es tomado a mano. Bueno, Mariela de Endohermanas de acá de La Plata, una organización que padece endometriosis. Bueno, contame un poco cómo están movilizando y llevando adelante esta visibilización de una enfermedad de la que se está hablando. Nosotros, como todos los años, luchamos para visibilizar siempre, porque un diagnóstico precoz y a tiempo te garantiza calidad de vida. Siempre tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires, aún no reglamentada, venimos luchando con eso, por todas las chicas, sobre todo por las que no están, pero sobre todo por las que vendrán, que no tengan este padecimiento de peregrinar 10 años. ¿Cómo afecta, digamos, la calidad de vida? ¿Qué significa tener, padecer la enfermedad? Padecer la enfermedad no solo es una enfermedad ginecológica, hoy afecta socialmente, laboralmente, tus relaciones en todo tipo de eventos que tengas, te cambia la vida, te destruye, te va apagando. Es una enfermedad muy solitaria, por eso desde acá hace 6 años venimos trabajando con un montón de chicas, éramos 3, hoy somos 70 en un grupo de WhatsApp, pero laburamos un montón para las nuevas generaciones que no tengan que padecer esto que padecimos nosotras. Ya vinimos a otras marchas otros años, hoy nos toca pedir justicia por Rocío. Nuestra vida era como cualquier familia. Ella amaba la vida, siempre se veían las injusticias, se veían los pedidos de justicia de todas. Y hoy nos toca a nosotros estar acá como nadie quisiera, protagonista. El responsable, recordemos su nombre, ¿se encuentra detenido? Sí, él está con prisión preventiva, que la dictaminó el juez. Y estamos esperando a que se haga una condena, un juicio. ¿Y cómo se llama? Marcos Ariel García. Hace 8 meses era pareja de Rocío. ¿Ustedes habían notado situaciones de violencia? ¿Ya les había comentado? No, aislamiento social, económico y psicológico era lo que ejercía sobre ella. Como cada día, saliendo a las calles, a las luchas, a pedir justicia por todas nuestras víctimas de femicidio, de transfemicidio y de narcofemicidio, exigiendo justicia por todas y que nada, que se haga justicia verde de memoria por Joana y por todas nuestras pibas víctimas de un sistema prostituyente y víctima de un estado ausente que no acompaña a familiares a atravesar estas etapas, ¿no? Que son tan duras y tan crueles para la familia atravesar en un juicio por de la magnitud que se viene dando las audiencias de Joana. Estamos cada vez peor, sabemos que el gobierno nacional lo está sacando las pocas herramientas que nos venían ofreciendo para laburar en los barrios, para bajar a los territorios. Así que nada, la economía está cada vez peor y obviamente nuestras pibas ahí es cuando caen en un sistema del consumo y después captada por un sistema prostituyente, igual que nuestros pibes víctimas de un estado ausente que no le da las herramientas suficientes para poder salir de la situación donde se encuentran, ¿no? Nuestras abuelas sabían que era... solo un mes. Es memoria, es rabia, es historia viva. Recordamos a las que alzaron la voz cuando todo estaba en contra. A las que marcharon, a las que resistieron, a las que abrieron caminos sin garantías de llegar. El 8M no es una celebración, es una conmemoración. Es justicia, es dignidad. Es el recordatorio de que nuestros derechos no fueron regalos, fueron conquistas. Y que cada espacio que habitamos hoy existe porque otras mujeres se negaron a desaparecer. Porque mientras exista desigualdad, el 8M no será una fecha, será una causa. Miles de mujeres trabajadoras textiles salieron a las calles de Nueva York con exigencias claras. Jornadas laborales más cortas, salarios justos y el derecho al voto. Año 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, la activista Clara Tetkin propuso formalmente establecer un Día Internacional de la Mujer para honrar el movimiento por los derechos de las mujeres y presionar por el sufragio universal. 1911 ocurre uno de los desastres industriales más letales de la historia de Estados Unidos, el incendio de la fábrica textil en la que mueren más de 140 trabajadoras, la mayoría jóvenes inmigrantes. Año 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas se declaran en huelga bajo el lema Pan y Paz. Esta huelga histórica forzó la abdicación del zar y el gobierno concedió a las mujeres el derecho al voto. ¿Cuándo ocurrió esta huelga? El último domingo de febrero en el calendario juliano, que en nuestro calendario gregoriano corresponde al 8 de marzo. El 8 de marzo conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades. Entendemos al patriarcado como el sistema de todas las opresiones, todas las dominaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Dónde la humanidad aprendió a explotar y a dejarse explotar? Porque hubo una mujer haciendo el trabajo de la casa y la crianza, sin que a eso se le llamara trabajo, aprendió la humanidad a explotar y a ser explotada. De nuestros cuerpos también se deriva y sostiene el capitalismo, en todo el trabajo que hacemos las mujeres y que no es pagado. De ese sacrificio se beneficia el varón, que puede salir a hacer a sus anchas porque tiene alguien que le sirve y se ocupa de sus responsabilidades. De ese trabajo no pagado se beneficia el patrón, el dueño de la fábrica, las transnacionales. Ellos se quedan con la plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y no es remunerado. Así es que decimos que el capitalismo se reproduce en el cuerpo de las mujeres. Lo mismo el racismo. ¿Dónde se aprende que un cuerpo puede ser inferior a otro? ¿Dónde se aprende que un cuerpo es mejor o tiene más poder y hay otro cuerpo que es inferior, que es subvalorado, que es discriminado? ¿Dónde se aprende esto? El primer cuerpo que es desvalorizado, que es secundario, que no es igual, que no tiene el mismo valor, es el cuerpo de las mujeres. El extractivismo, toda la explotación de la tierra, que se acabe con el monte, que se acabe con el agua. ¿Dónde aprendió la humanidad que se puede acabar con todo? En el cuerpo de las mujeres, en las madres, las abuelas que cuidan, sostienen, crían. En las madres, en las abuelas, de las que se extrajo todo a cambio de nada. El sistema patriarcal, colonialista, racista, capitalista, extractivista se construye sobre el cuerpo de las mujeres con la violencia y la explotación de sus cuerpos. Entendemos al patriarcado como el sistema de todas las violencias y todas las opresiones, asentado históricamente en la cisnormatividad, el binomio femenino-masculino como único margen de reconocimiento de las identidades, atribuyendo características, mandatos y roles específicos a este binomio. Lo cual significa que toda identidad que no se apunte a uno de estos dos bandos es una identidad a la que se le niega la existencia. Es una identidad que es perseguida, discriminada, marginada e invisibilizada. Para que el género se sostenga de la forma en la que el patriarcado lo define, necesita que esté unido a los genitales, al sexo biológico. Nos hacen creer que sexo biológico y género son lo mismo. Si la sociedad desvinculase sexo biológico de género, admitiríamos que los genitales y la apariencia física no definen tu género y nos daríamos cuenta que los géneros son posiciones de poder políticas y culturales. Porque el patriarcado necesita diferenciar hombres y mujeres. Sin cisnormatividad no habría géneros y sin géneros no habría ni patriarcado ni transfobia. En Argentina, del 1 de enero al 27 de febrero, se registraron 43 femicidios, lo cual significa que en 2026 ocurrió un femicidio cada 34 horas. Nos gustaría poder compartirles también las cifras de los asesinatos ocurridos a personas no binarias, género fluido, a género, pero ni siquiera circula ni figura la información sobre las muertes de estas identidades. Empezar a detectar esas pequeñas y gigantes violencias, a buscar la forma de protegernos de esas violencias, de combatirlas y no perder la esperanza de algún día erradicarlas. Estamos sufriendo los golpes del gobierno de ultraderecha que arremete contra los derechos adquiridos por mujeres y disidencias. Un gobierno de ultraderecha que arremete contra jubilades, contra personas con discapacidad, contra la educación pública, contra el territorio y sus recursos, contra la naturaleza, contra los derechos humanos, contra la ESI, contra la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, contra las niñeces y las adolescencias. ¡Paren de odiarnos! ¡Paren de matarnos! ¡Paren de pisotearnos! ¡Paren de violentarnos! También salimos a la calle todo el tiempo. Salimos para encontrarnos, salimos para sostenernos, salimos para tejer red, para contagiarnos la fuerza, para ver la forma de seguir existiendo y resistiendo, para hacer arte, para hacer tribu, para hacer rancho, hogar emocional. Y nosotros, cada vez más unides, cada vez más conscientes de que la salida es colectiva. ¿Y qué? ¡Sí soy! ¡Negra soy! ¡Sí! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Negra soy! De ahora en adelante, no quiero más blanquear mi cabello. A 50 años del golpe genocida, decimos nunca más al terrorismo de Estado y nunca más al hambre planificado, la persecución política y la entrega de derechos. Acá estamos las trabajadoras frente a una reforma laboral regresiva y precarizadora, una reforma hecha a medida de las patronales, apoyada por legisladores y legisladoras, gobernadores y algunos medios de comunicación. No vamos a aceptar que en nombre de la libertad nos quiten derechos conquistados con décadas de lucha. Donde las políticas retrógradas de ajuste económico impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei, sumadas al acompañamiento del gobierno provincial, profundizan desigualdades estructurales que ya afectaban a las mujeres en el mundo del trabajo. Las mujeres, con la reforma laboral aprobada y ya sancionada, enfrentamos mayor informalidad, salarios más bajos y mayor cargas de tareas de cuidado no remuneradas. Somos las principales afectadas. Esta reforma es un retroceso que quita conquistas históricas de las trabajadoras y profundiza la precarización. Por otro lado, la eliminación del Ministerio de Mujeres a nivel nacional y los recortes en programas sociales también impactan directamente en las provincias. Repudiamos las políticas de crueldad y misoginia impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que buscan enterrar nuestros derechos y desmantelar los derechos conquistados. Denunciamos que además este gobierno pretende eliminar la jubilación de amas de casa, invisibilizando el trabajo no remunerado que sostiene a millones de familias y a toda la economía. Avanzan para desguazar los sistemas destinados a asistir a mujeres y disidencias víctimas de violencia, dejándonos desamparadas frente a nuestros agresores. Exigimos la libertad de las presas políticas. Ningún proyecto autoritario misógino podrá callar la fuerza de un pueblo y el movimiento de mujeres y disidencias movilizados. Este 8 de marzo también se inscribe en el camino de la memoria, la verdad y la justicia. a casi 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, reafirmamos nuestro repudio a la dictadura cívico-militar que implantó el terrorismo de Estado en nuestro país. Persiguió, torturó y desapareció a 30.000 compañeras y compañeros. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol no se eleva al infinito. Finalmente Júpiter arranca directo y en medio del cuarto menguante en Sagitario, lo cual nos trae, después de haber revisado todas nuestras historias, nuestros orígenes, los lugares donde somos víctimas y en estos péndulos de víctimas y victimarios, en donde nuestras infancias, nuestras vulnerabilidades se mostraron como donde sigue estando la herida, podemos empezar a liberarnos de ellas, poder construir ya desde un lugar más liberado de todo eso que en otro momento pudo haber pesado, pudo haber dolido, pudo habernos generado una identidad de víctimas. Entonces es momento de nacernos a una nueva identidad, de nacernos a una identidad que ya no sea de víctimas, sino que transforme ese dolor en una acción que tenga una causa sagrada, crear lo bonito del sueño colectivo en la tierra. Todavía vamos a seguir viendo caer con mucha potencia el viejo mundo. Vamos a seguir viendo derrumbarse las estructuras que ya nos sostienen, las leyes caducas, normas caducas, estados caducos, todo tipo de estructuras que ya no contienen nuestra vulnerabilidad y que replican constantemente las revictimizaciones. Si hicimos esa revisión y nos animamos a ir a esos lugares de revisión, es momento de cosecharnos nuevos y nuevas, de encontrar ese lugar donde desde el poder personal nos podemos integrar a los procesos colectivos, entendiendo que venimos de diferentes historias, de diferentes memorias, y que es construir en lo diverso y desde lugares que no tenemos registro en la memoria de haberlos vivido. Así que bueno, eso es lo que traigo para esta semana. Gracias y un abrazo fuerte. Ceci desde Charbonnier. Andando, los melones se acomodan. Hola, soy Leda Berlusconi, soy trabajadora de prensa y milito en el CISPREN, en el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. Milito en derechos humanos desde los 18 años. Lo hice en Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en Abuelas de Plaza de Mayo. Desde que se creó la delegación de prensa en Cruz del Eje, es que empezamos a pensar en la necesidad de estar más cerca, de estar más unidas las ciudades de nuestra región, Capilla del Monte, Charbonnier, Cruz del Eje y San Marcos. Justamente en relación a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de los militares de 1976, del golpe cívico militar eclesiástico más sangriento de la Argentina, es que ejecutamos todos juntos una acción para poner en práctica esto. Las mesas de la memoria de Capilla del Monte, de Cruz del Eje y de San Marcos Sierras nos unimos en la necesidad de recuperar la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos, de volver a insistir sobre esos 400 bebés nacidos en cautiverio, nacidos en distintos centros de detención ilegales, que hoy tienen entre 47 y 52 años. Porque para nosotros, la memoria completa es que se abran los archivos y nos digan dónde están. Fue a partir de ahí que entonces las mesas nos reunimos y decidimos recuperar a los 19 desaparecidos y desaparecidas de Cruz del Eje. Generamos una actividad grande que va desde el lunes 16 de marzo hasta el mismísimo 24 de marzo. Le dimos en llamar Semana de la Memoria, para que nuestros pueblos sepan lo que ocurrió en nuestra región. A esos 19 desaparecidos los vamos a evocar a lo largo de la semana. Tenemos acciones con las escuelas, con las distintas organizaciones, y vamos a recorrer distintos espacios, como por ejemplo el Polideportivo de San Marcos Sierras, donde habrá un evento de fútbol, en la Plaza de San Marcos, donde habrá un evento referido a la protección del agua, el territorio, el ambiente, y también en la Plaza de la Memoria de Cruz del Eje, una vigilia que comenzará el lunes 23 de marzo a las 8 de la noche hasta la primera hora del 24 de marzo. También habrá marchas el 24 de marzo en San Marcos Sierras y en Capilla del Monte. Esta idea de empezar a activar conjuntamente las actividades de Charbonnier, las de Capilla del Monte, las de Cruz del Eje y las de San Marcos nos van a permitir volver a las bases para dejar en claro que no queremos ningún asesino suelto, que a donde vayan los iremos a buscar, y que cuando no estemos nosotros, nuestras hijas y nuestros hijos continuarán la lucha. Integro la mesa de la memoria como familiar, donde esta dictadura, aquí en Córdoba sobre todo, es digno, bueno, recordar y ejercitar la memoria. Ya habíamos tenido un golpe previo, que fue el derrocamiento del gobernador democráticamente elegido Obregón Cano y de Atilio López, donde fue, digamos, caldo de cultivo, digamos, de lo que fue el terrorismo de Estado. Bueno, se ejercitó aquí en Córdoba. Por eso es que nosotros, acá en Cruz del Eje, tenemos tres compañeros víctimas ya del terrorismo de Estado, que son el Lorenzo Siriani, el Negrito Santillán y Alicia de Esico, víctimas, insisto, antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Y bueno, recalcar y subrayar eso, esta cuestión que vamos a hacer este año, poniéndonos de acuerdo con compañeros de localidades vecinas en un radio de 40 kilómetros, que son los compañeros de Capilla, Charbonnier, San Marcos y Cruz del Eje, que es el de darle prioridad a no olvidarnos conmemorando en el territorio. Es una cuestión que hace varios años lo hemos definido así. Este año, por los 50 años, lo vamos a hacer una vez más de esta manera. Tratamos de hacerlo con estas actividades, sobre todo en las actividades que se hacen en las escuelas, que no es la primera vez que lo vamos a hacer. Siempre fuimos, por ejemplo, con Graciela Gonano, con la Cristina Cafuri cuando estaba con nosotros y que sigue estando la gorda. Y en eso es invalorable el aporte que hacen los compañeros y compañeras docentes que integran la mesa de la memoria y que nos abren las puertas de las escuelas. Creo que la potencia también de recordarlo y refrescarlo, más allá de las fechas que nos vienen a mostrar también que es todo lo que se puede hacer y se puede unir, pero también se sostienen durante el año con mucho trabajo, con mucha paciencia, también con todo lo que implica hacer esa tarea también, con la vida misma, aparte de los trabajos, de las cosas, de las prácticas cotidianas, porque bueno, vemos que los discursos oficiales, los formales, las instituciones que en algún otro momento tal vez no se animaban a abiertamente a hablar con este discurso violento, bueno, ahora están apoyados por un gobierno nacional, por proyectos que están llevándose adelante en contra de los derechos y de la historia contada. Como hablando de eclesiástico, empresarial, digo, bueno, es un plan que está vivo también actualmente y que toma múltiples formas y que también está bueno verlo, ¿no? Y en ese sentido, como Mesa de la Memoria de Cruz del Eje, ya hace algunos añitos hemos interactuado en el territorio junto a organizaciones gremiales como ATE y UPC mayormente. La Mesa de la Memoria ha estado, por ejemplo, acompañando en los casos de Gatello Fácil, el caso de Joaquín Párez, el caso de Joaquín, ¿no es cierto? Somos trabajadores, somos jubilados y por lo tanto sufrimos la aplicación de un nuevo plan económico, social y político, al igual que aquel gobierno liberal de Martínez de Hoz. Yo recuerdo los primeros años o el primer momento en que vos te enteras que te han llevado un familiar. Lo primero que vos haces es individualmente reaccionar ante eso, golpeando puertas de los cuarteles, comisarías, congregaciones religiosas, nosocomios de salud mental, en fin, se golpearon todas las puertas. Y en la medida en que vos ibas y encontrabas otros familiares haciendo lo mismo, es donde empezabas a interactuar. Y ahí es donde nacieron las abuelas, donde nacieron las madres, donde después con el tiempo nacen organizaciones como Hijos. Si no lo haces colectivamente, no lo podrías hacer. Ellos fomentan el individualismo, el egoísmo, y nosotros, por ejemplo, respondemos con esta cuestión colectiva y con el amor, por ejemplo, que ponen los compañeros, las compañeras, que con un bordado tratan de expresar ese sentimiento que quede materializado por mayor memoria, verdad y justicia. Y bueno, y de esa manera ir peleándole a este modelo cultural que se parece que quiere imponerse en todo el mundo también, ¿no? Del odio, de la violencia, De la concentración de la riqueza y de la explotación de las clases populares, bueno, oponernos a ese modelo que está circulando hoy por hoy en todos lados, de nuevo, de esta manera, con encuentro, con amor, con vínculos, con redes, con creatividad, con mucha memoria, pero también con mucha alegría por los sueños todavía que faltan de volver a conquistar, ¿no? Y nos vamos a estar encontrando en las calles, en las plazas, en los cines y en todos los espacios públicos que se va a habitar esta Semana de la Memoria, para también alzar bien alto todos esos nombres, ¿no? Y de nuevo, como de alguna forma también usando la poesía, usando el arte, multiplicar ese cariño y ese amor que se traduce y que se va a ver a través de esos nombres, esos apellidos. La verdad, muy emocionante lo que se veían en los pañuelos también. Y bueno, creo que eso va a tener mucha potencia. Bueno, gracias. Algo se está moviendo, algo está pasando en Córdoba en estos tiempos. Sucede que se encontraron restos fósiles, restos de huesos, de personas secuestradas, detenidas, desaparecidas, torturadas, matadas, enterradas en fosas comunes, que después fueron removidas, donde había cuerpos completos, como uno podría imaginarse, pasaron a removerlas con máquinas y trasladarlas a otro lado. La hipótesis es que en el año 79, cuando venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y supuestamente iba a investigar y iba a recorrer campos de concentración como el de La Perla, donde se encontraron estos restos, lo que hicieron fue limpiar las fosas, los lugares donde tenían los cuerpos tirados, pues los llevaron a otros lugares. Quienes llevan adelante la búsqueda, la investigación, hace más de 20 años, en este lugar y en otros lugares como este, donde fueron centros clandestinos de desaparición de personas, de tortura, como parte de un plan sistemático del gobierno militar. El equipo que llevó adelante esta investigación es el equipo argentino de antropología forense, personas de carne y hueso que ponen su tiempo en buscar, husmear, en investigar, en encontrarle sentido a lo que encuentran. Gracias a este trabajo de estas personas, en este momento se ha logrado descubrir nuevos hallazgos de restos fósiles, fragmentos óseos recuperados con análisis genético que podrían permitir nuevas identificaciones de personas detenidas desaparecidas. Y escuchar sobre esto en estos tiempos donde el mundo se acostumbró, se normalizó a ver cómo bombardean todo un territorio llamado Palestina, ocupado por fuerzas extrañas que hace más de 100 años están robándoles el territorio y robándoles su existencia como pueblo, como comunidades ancestrales. Vemos cómo en el mundo se dan situaciones que van llevando todo hacia una situación de guerra mundial, auspiciado todo esto desde la industria del armamento, desde la industria de la guerra, desde la industria del petróleo, sumado a las altas tecnologías que nos vienen a vender que el futuro es esto. Compartimos la música que sonó en este Bajando, uno de nuestros artes favoritos. Desde el principio hasta el fin sonó el temazo de su último disco, A Todo Ritmo, ese pequeño, una rapera desde La Matanza con Desde Pobres, marcando el pulso y tirando una magia de pura calidad y potencia, triángula con un himno, Agua Dorada. Y para irnos declarando emociones con Memoria Viva, un temazo también de Suna Rocha y Raúl Carnota, Solo Luz. Thank you. ¿Cómo haré con esta pena que se metió dentro mío, palomita? Es un árbol de tristezas que florece con el vino, ay vidita. Como mito de cigarro se van las cosas vividas por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar y andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Largo mi grito a los vientos pa' olvidarme de tu olvido entre sueños. Azulas con mis recuerdos tu distancia y mi camino a los cerros. ¿Cómo haré con esta pena? Hoy canto pa' desangrar la palomita. ¿Dónde enterrar el cariño? ¿Y dónde mis esperanzas? ¡Ay, vidita! Solo quiero luz para andar y andar y andar y andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Bajando a tierra para plantarse. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra.